Tú me mientes, susurrando a fuego lento, justo aquí, bien pegadita a mi boca. No sabré si golpearte con mis pechos o si dejarme arrastrar noche abajo de nuevo hacia otra madrugada bohemia. Reconozco que me enloquecen tus carnes. Reconoce que te enamoran las mías. Así que si me mientes, casi dentro de mi boca te regalo el resto de mis días. Y es que hay mentiras que si sientan tan bien que parecen verdades ocultas, con secretos que endulzan la hiel de las noches más tremendas y más oscuras. Así que si me mientes, miénteme bien, porque hoy quiero engañarme de nuevo. Ya no reino en esas noches orgullosas que acabo amaneciendo triste y sola. Triste y sola.